Thank you. Oye mi llamada. Criatura. Nos enfrentamos al vampiro. Nosferatu. Esta iglesia en ruinas, velando el no descanso de los no muertos, rodeado de mortecina luz de velas, de cera goteante. En esta noche sin luna, hablemos de Nosferatu. La creación de Frederick Murnau para burlar los derechos de Bram Stoker y motivo de la ira de la viuda de este, que casi nos deja sin copias de la mítica película que hoy es historia del cine y que después, en el filo de los 80, de la mano de Herzog, nos llegó otra versión convertida también en otro clásico del cine, inmortalizando al conde Orlok, Klaus Kinski. Ahora, en 2024, en Navidades para más inri y chúpate esa, Dios. Nos llega el Nosferatu de Robert Eggers, dándole una patada en las pelotas a la imagen del conde Orlok y que tanto revuelo ha organizado, junto con la interpretación de Lily Rose Depp. Y vamos a ir al turrón, hermanos y hermanas, hijos e hijas de la noche, moradores de la ponzoña. La película es una preciosidad, oscura y siniestra preciosidad, de imagen que rinde tributo a Murnau, utilizando las sombras como el antiguo cineasta lo hacía, dotando a la película de un halo opresivo y descorazonador, impresionante, dejándonos claro que todo lo que rodea al conde Orlok está lleno de podredumbre, putrefacción y muerte. Por lo tanto, criaturas, Orlok es eso, ni más ni menos. Hedor a cadáver y una especie de zombi que sobrevive gracias a la sangre de criaturas vivas y a sus almas, que además les conectan a él, que utiliza para saciar su sed y su dominación. Algo a lo que estaba acostumbrado como militar de alto rango y clase en su Valaquia natal, altamente inspirada su imagen en el voivoda Vlad Tepes, con su atuendo cosaco y su peinado al mismo estilo. Llegando así, seres inmundos, a este característico bigote. Bigote que no salió de la calenturienta mente de Robert Eggers, sino de la turbia mente de Bram Stoker, que inmortalizó en el libro que a estas alturas todos habremos leído. ¿No es así? Además, la impresionante e incómoda imagen de la primera vez en la que podemos ver al conde Orlok alimentándose de su rojo néctar, apoyada por esos muy altos sonidos de absorción del rojo líquido de la vida, nos deja la impronta de Eggers y nos hace gozar del casi inexistente CGI que convierte la película en esa joya oscura que es. Y además, nos deja un Bill Skarsgård irreconocible, que ya ha hecho historia como el chupasangre. Otro personaje con controversia es Helen Hatter, a la que encarna la hija de Johnny Depp, y Vanessa Paradis, Lily Rose Depp. Muy alejada de Mina Harker, es una especie de medium, atada a Orlok, porque en su oscura juventud, ella le abrió la puerta de su alma, y él la busca para saciar su sed con su sangre y su alma. Lejos está aquí el rollo romántico. Esto es otra cosa, que nos deja claro que Conexión Oscura, la sed de sangre y la jodienda no tienen enmienda. Bajo mi punto de vista, su actuación, histriónica en muchos casos, nos muestra la dualidad de la chica apocada y depresiva con la mujer oscura y abocada a saciar sus bajos instintos por su alma manchada con la oscuridad del conde Orlok. Así que, criaturas, con esas premisas, bajo mi humilde punto de vista, una actuación de 10. Delante de mí, vestida de negro, estaba la muerte. Pero yo era feliz, inmensamente feliz. Intercambiamos votos, nos abrazamos y cuando nos dimos la vuelta, todos estaban muertos. Padre y todos. El hedor de sus cuerpos era horrible. Creo que nunca había sido tan feliz. Otros actores que componen el elenco, aparte de Nicholas Hoult como Thomas Hatter, Jonathan Harker en la otra novela, que es el hilo conductor de toda la historia al principio, ya sobradamente conocida, como ya mencioné, tenemos a Willem Dafoe como el profesor von Franz Van Helsing, representando al viejo erudito loco, que acaba dándole más importancia al mundo espiritual que al de la ciencia. Y que aunque con una buena interpretación, quizá le falta ese punto trastornado que le daba a Van Helsing Anthony Hopkins en el Drácula de Coppola. Pero desde luego no desluce nada su papel. Crema, hermanos, crema. He visto cosas en este mundo que harían retornar a Isaac Newton gateando al vientre de su madre. No solo no somos ahora más ilustrados, sino que hemos sido cegados por la luz de gas de la ciencia. Me he enfrentado al diablo como Jacob se enfrentó al ángel en Peniel. Y le digo que para someter a esta oscuridad debemos aceptar antes que existe. Señores míos, nos enfrentamos aquí al portador de la plaga de los no muertos. El vampiro. Nosferatu. También nos encontramos con un actor fetiche para Eggers, como es Ralph Ineson, que fuera uno de los protagonistas e hilo central en The Witch, encarnando al padre ultracatólico hiperreligioso, que aquí hace un papel como nexo entre las cosas extrañas y el profesor von Franz para solucionar el problema vampírico. Y en cuanto a la película, queridas ratas, para mí es una sinfonía de horror, perfectamente encadenada, con unas imágenes sublimes que encarnan a la perfección lo que buscas en una película de auténtico terror gótico. alejándote de los tan abusados jumpscares. Echa fuego lento, que te hace pensar en ella cuando sales del cine, rememorando momentos que se quedan en la calenturienta y oscura mente de este predicador que os habla. Oh, parece que hay alguien que quiere decir algo. Adelante, mi señor. Querido Osvaldo, gracias por dejar que esta vieja gloria de Valaquia haya podido dejar su tumba para infiltrarse en tu podcast. Disculpad a mis amigas roedoras, portadoras de la peste, y no olvidéis dirigíos a mí como señor, mi señor. Yo seguiré con mi aperitivo y no os importuno más. Bueno, una cosa más. Tampoco olvidéis que el predicador os ama. Bueno, qué absoluta maravilla nos ha dejado Jaime García de la banda Predicador, ya un habitual de Rock Entre Amigos. Nunca mejor dicho, un amigo súper confiable, siempre al servicio de cualquier invento que nos saquemos de la manga. Estamos ahora mismo comenzando la segunda parte de tres entregas que nos hemos inventado en una forma de democratización del podcast en esta nueva edición de Rock Entre Amigos. Esto es extremo y terrorífico. En realidad es la séptima entrega, pero como ya te comentamos en la parte anterior, que ya la habrás escuchado, espero, y si no, pues tienes que ir a los archivos de iVoox, donde subimos todos los programas, y rescatarlo. Esta es la segunda parte de tres en las que nos hemos embarcado para esta entrega de extremo y terrorífico. Como te decía, una maravilla el inicio que hemos tenido. Aparte de la sintonía, que es de nuestro Tito preferido, de King Diamond, el rey del terror sobre un escenario, hemos tenido posteriormente música especialmente compuesta para lo que para mí es una obra maestra absoluta, que es el Drácula, la versión hecha por Coppola. Esa banda sonora compuesta por un músico que ahora mismo no recuerdo, si creo que es húngaro, que se llama Wiosek Kilar, y que servía para ilustrar ese arranque de la película, como te decíamos, de Francis Ford Coppola, ese Drácula que llevaba en su cartel el propio título encabezado por el director, de los pocos directores de la historia que han podido colar su nombre junto con el título de la película para dejar claro su autoría. Pues como decíamos, esa banda sonora súper inquietante, que cuando sonó la primera vez en el cine, en pantalla grande, y vi ese prólogo, ese arranque, contando la historia muy muy resumida de quien supuestamente dio vida finalmente a Drácula, que en la película pues planteas que es Vlad the Impaler, Vlad el empalador. Esa mini película que es ese prólogo, totalmente espectacular, muy muy impactante, con ese plano final de el odio, la rabia de Vlad por haber sido engañado, creyendo que ha sido traicionado por Dios, clavando su espada gigantesca justo en el centro de una cruz de piedra, y la sangre emanando de la herida que ha provocado la espada. Esa sangre que le cubre todo, que se extiende por el suelo y de fondo esta música, eso es de los mejores momentos que he vivido en una sala de cine. Por cierto, empezamos ya a ilustrarte con esas conexiones que puede haber entre el vampirismo, Drácula, Nosferatu, porque si hace unos 7 años, 8 años, asistías a un concierto de Septic Flesh, te podías dar cuenta de que la armadura que llevaba uno de los fundadores, Seth Siron, y además bajista y compositor, diseñador gráfico de toda la iconografía de Septic Flesh, llevaba un traje que era una armadura imitando a la que llevaba Vlad el Empalador en este comienzo del Drácula de Coppola. En el momento de grabar con Xenia Senserrich del octavo día, el monográfico de Septic Flesh, yo me arriesgué diciendo que creía que esa ropa que usaba Seth en los conciertos de Septic Flesh, en esa gira, pues que estaría inspirada en ese diseño. Por cierto, los diseños del vestuario y de producción del Drácula de Coppola son también pues totalmente apabullantes, de una diseñadora japonesa, que no me quiero atrever a decir el nombre por si acaso lo digo mal y no sería respetuoso. Yo me atreví a contarle a Xenia, yo creo que esta armadura está inspirada en esto, pues fue muy curioso porque eso se quedó grabado en ese monográfico y unos 4 meses después, Seth en unas declaraciones reconocía que se habían inspirado efectivamente en ese diseño de armadura. Pero hay más conexiones y ya te vas haciendo una idea de la justificación de por qué estamos haciendo estas tres partes en extremo y terrorífico. Porque a modo de gancho en el cartel de ese Drácula de Coppola aparecía una frase que ponía Love never dies, el amor nunca muere. Y yo siempre he tenido en cuenta esa frase cada vez que escucho el maravilloso disco de Overkill de Years of Decay, que tiene una canción que se llama Evil Never Dies. Es prácticamente el mismo lema y podrían ir de la mano perfectamente. Está lo que te transmite el thrash metal de una super banda como Overkill o ese disco especialmente, y lo que puedes sentir viendo pues una película como este Drácula del que estamos hablando, ¿no? Hemos empezado muy fuerte. Cuando yo empecé a planear este programa, que ya lo comenté en la primera parte, mi plan no era que tuviera que tuviera 9 o 10 horas de duración y tener que hacer tres partes, pero cuando ya lo estaba planificando, que estaba a punto de estrenarse la nueva versión de Nosferatu a cargo de Robert Eggers, pues fui hablando con diferentes amigos y colaboradores. Y uno de ellos fue Jaime García, que le dije, oye, prepara un audio si puedes ver la película y luego me haces un audio contándome lo que te ha parecido, ¿no? Bueno, y esto es como tentar al demonio, porque tú le dices a Jaime que te haga un audio y él te graba tres cortometrajes, dos series y cuatro documentales. Entonces, hizo un montaje tan espectacular que lo acabas de oír, que incluso tiene al comienzo el tráiler de la película de Robert Eggers. Que cuando yo recibí las colaboraciones de toda esta gente fantástica que ha estado trabajando en este programa, cuando lo escuché dije, joder, Jaime, de verdad, tío. De verdad, es que me has hecho los 10 primeros minutos del programa. Esto es ya la introducción para ambientar ya, pues, una verdadera maravilla. Siempre súper agradecido. Igual que a Marcos De Caro, que es la primera vez que se pasa por Rock Entre Amigos. Una persona fantástica, también profesional de la psicología, como yo, con quien he estado en contacto en las redes sociales a raíz de que estuvimos hace unos años colaborando con Headbangers, un medio de comunicación y también es revista, y también es empresa comercial, es tienda web de Argentina. Y bueno, Marcos De Caro entró en contacto con Rock Entre Amigos y conmigo. Y un metalero de pro, una persona con un amplio conocimiento de la música, es súper interesante cualquier propuesta que él hace. Cualquier disco o cualquier banda que él haya conocido vale la pena probar. Y bueno, con quien me une eso, aparte del amor por el metal, también el activismo desde la comunidad LGTBI y el interés por la profesión de la psicología. Tengo algunas ideas más que proponerle a Marcos. En algún momento le iré contando: oye, Marcos, súbete a este carro que quiero que estés conmigo en este REA, que ya puedo adelantar que tendría que ver sobre la relación entre salud mental y el metal. Bien, que llevo ya años preparando eso, ¿no? Bueno, y Jorge Loarte, responsable de la revista Metal Nightmare, que ya es otro habitual de la casa, también tiene su audio. Hay otras aportaciones que, por motivos de tiempo y de organización, pues que han pasado a la tercera parte, y en su momento, pues cuando presente esa parte, yo lo citaré. Bien, bueno, como te decía, ya te va haciendo una idea. Me has nombrado el Drácula de Coppola, he nombrado algunas referencias, las conexiones con el heavy metal, con el metal en general, el vampirismo, la nueva versión de Nosferatu. Vamos a hablar de premios que ha obtenido esta película y por qué los ha obtenido. Vamos a tener muchas referencias a contenidos, diálogos de mucho peso que aparecen en esta nueva versión. Por ejemplo, qué conexiones existían de forma clásica entre el vampirismo y las presencias demoníacas. ¿Qué demonio pueda estar detrás del fenómeno del vampirismo? Vamos a hablar también de la versión de 1922, todo un clásico histórico por millones de motivos, pero principalmente por el cinematográfico. Esa versión rodada por Murnau, en blanco y negro, lógicamente, y además muda, con carteles. Hay muchísima historia alrededor de esa película. Yo ya tenía algunas referencias y cuando me he puesto a investigar he encontrado cosas que me ha dejado como la niña el exorcista. Así la cabeza me ha dado 4 o 5 vueltas, ¿no? Investigaciones que se han hecho en los últimos años, por ejemplo, sobre los creadores, sobre las personas que financiaron la película, la verdadera intención de Murnau, qué buscaba. Hay un montón de significados ocultos que hay que leer entre líneas en las dos versiones, tanto en la de 1922 como en la de 1924, perdón, en 2024. Y eso es uno de los motivos por los que hemos elegido esta temática. Hay un montón de conexiones con el mundo del metal. También hay muchísima relación entre una gran variedad de películas que se han estado haciendo sobre el fenómeno del vampirismo o en torno a la novela inicial del Drácula de Coppola. Tenemos recientemente la que se llama El último viaje de Demeter, que si no me equivoco está en plataformas. La sombra del vampiro, una película de hace pues aproximadamente 10 años, en la que precisamente Willem Dafoe interpreta a Max Schreck, que es el actor que hace de la primera versión de Nosferatu. Pero esta película, La sombra del vampiro, es otro capítulo más donde también te muestra parte de los misterios de estas historias relacionadas con las adaptaciones cinematográficas de Nosferatu. Y por supuesto todas las adaptaciones de Drácula antiguas, sobre todo, ¿ok? Porque en las postrimerías del siglo XX hubo algunas adaptaciones, e incluso en el siglo XXI, pues que rozan entre lo ridículo y lo simplemente tirón comercial, pero que no podemos meter en este saco de propuestas culturales interesantes con múltiples lecturas. Y yo voy a añadir otra. Aquí me he puesto mis gafas especiales de pasta. Pues hay una película de 1932, tan solo tiene 68 minutos, esto era muy habitual antes, financiada con dinero alemán y dirigida por Carl Theodor Dreyer, guionizada también por él mismo, que es de origen danés, este director y guionista de origen danés. La película se llama Vampir, aunque tiene otro título en la versión alemana, Der Traum des Alan Grey. Es que quede claro que no hablo alemán, lo estoy leyendo tal cual suena al escribirlo. Y esta película hay que rescatarla. Este es un director súper interesante. Si has tenido la fortuna, la suerte, como es mi caso, de haber sido educado, acercado al cine, cuando todavía ver una película en blanco y negro era normal. Cuando no necesitabas que mataran a 1000 personas, que hubiera 40 explosiones, 60 persecuciones en coche. Cuando no necesitabas ese ritmo, yo tuve la suerte de poder ver muchísimas películas de este tipo, cine de autor, y aprender de cine, incluso en mi adolescencia, ¿no? Yo fui un adolescente de mucha lectura, de mucho tiempo reflexionando y de mucho cine en filmoteca, en ciclos, disfrutaba muchísimo de todo esto, ¿no? Y Dreyer, este director, como te decía, súper interesante, aparte de esa versión donde tenemos a un personaje vampírico de protagonista, tiene otra película súper interesante llamada Páginas del libro de Satán, que es anterior todavía incluso a Nosferatu. Es de 1919 esta película. Y también tiene una obra maestra, que fue la primera adaptación que se hizo de La Pasión de Juana de Arco, que es de 1928. Por cierto, con una interpretación de la actriz realmente sobrecogedora, espectacular. Y por supuesto, una película de 1955 que está considerada una obra maestra absoluta, que se llama Ordet, que en castellano se tradujo como La Palabra. ¿Por qué es tan importante? Que no tiene nada que ver con el vampirismo. Porque si tú quieres aprender, si quieres tener la paciencia, disfrutar de una película, de lo que son los planos, aprender lo que es la puesta en escena, aprender lo que es la composición del plano, y aprender cómo un director te puede estar contando una historia, te puede estar contando varias cosas en un plano fijo, porque no necesita mover la cámara, ni necesita que la escena se corte y que haya otra escena y otra escena y otra escena, que es como tradicionalmente los directores marcan el ritmo de las películas. Si tú quieres aprender esto, cómo se compone un plano, dónde tienes que colocar los actores, la puesta en escena, cómo en un plano fijo puede estar contándote un montón de cosas porque tienes que observar detenidamente, pues hay que ver esa película, Ordet, La Palabra, ¿bien? Pero si solo te quieres quedar con una por la temática vampírica, pues quédate con Vampir, ¿ok? Y será suficiente. Bueno, tenemos que hacer la conexión ya para ir metiendo la siguiente canción. Otra advertencia que te hago también, ya lo comenté en la primera parte, es que nos hemos salido de la norma esa de poner solo metal extremo y underground. Vas a ver que vamos a meter power metal, gothic, rock gótico, vamos a meter un poquito de todo, ¿vale? Pero haciendo estas conexiones, ya sabes que el país, la nación de Carl Theodor Dreyer, de este director del que te acabo de hablar. Por cierto, Vampir, basado en una novela de Sheridan Le Fanu. Y si escuchaste el monográfico de Cradle of Filth, en el que disfruté 4 horas hablando con nuestro mequetrefe preferido, con Quique Moyá, recordarás que dijimos que Sheridan Le Fanu, este escritor, ha sido una de las principales influencias de toda la temática de las canciones y los discos de Cradle of Filth. Así que sigue sumando conexiones, ¿bien? Bueno, pues Dreyer, este director, es danés, como nuestro amado King Diamond, nuestro fundador también de Mercyful Fate, y también de Dinamarca, es una banda de black metal que es una verdadera caña, que se llaman Panzerchrist, en funcionamiento desde 1993, nada menos. Que voy a contar una anécdota antes de meter el tema, que es bastante curioso. Yo no conozco otra banda donde haya pasado esto, ¿no? En el que, como otros millones de bandas, al principio, cuando se fundaron, 1993, vamos a grabar una demo, ¿ok? Pues grabaron una una demo y lo que se hacía en aquel momento era distribuirlo o intentar que los fanzines lo movieran o entregarlo a compañías discográficas a ver si conseguías un contrato, ¿no? Pero el fundador de Panzerkreis, que se llama Michael Enibolsen, pues dice un día, pues yo voy a quemar todas las demos. Y las quemó, las hizo desaparecer todas. Entonces sabemos que existieron, pero absolutamente nadie las tiene porque al final decidió no distribuirlas de ningún, por ningún medio, sino que se las cargó entera. Y lo cual no significó el fin de la banda, porque te digo, llevan metidísimos de lleno en el black metal en Dinamarca, pues 30 años, sin haber llegado nunca ni a la segunda división ni a la primera, pero señores y señores, pedazo de black metal muy cañero. De su disco Maleficium 1, Juan, vamos a escuchar este tema que se llama Weak is the Flesh, la carne es débil, y lo he elegido con toda la intención del mundo al escuchar el audio que nos ha dado Jaime García. Lo primero que oyes son las palabras de la protagonista de Nosferatu de Robert Eggers llamando a esta entidad medio demoníaca, vampírica, animal, no sabemos lo que es, llamándole, diciéndole, ven a mí, ¿por qué? Pues porque la carne es débil, weak is the flesh, estos son Panzerchrist. Yeah. Bien, pues te vamos a contar algunas cuestiones numéricas, algunos datos que tienen que ver con este Nosferatu de Robert Eggers. La película se estrenó justo el día de Navidad de 2024. Ya acumula unos 50 millones de dólares en la taquilla de Estados Unidos, lo cual la convierte ya en la película más taquillera de su director. Sin embargo, lo aún más destacable es que durante su primer fin de semana largo, que llegó un miércoles, ¿okay? Esto se suele hacer en cine cuando hay un festivo entre semana, pero cercano a un periodo de Navidad, como puede ser, lógicamente, un periodo de vacaciones, perdón, como suele ser realmente el 25 de diciembre, pues estratégicamente se adelanta el estreno al miércoles o el jueves porque se sabe que va a ir mucha gente. Pues en esos cuatro días, de jueves a domingo, recaudó 40 millones. Eso quiere decir que ha recaudado 10 millones en los tres meses posteriores. Pero es que la gente fue en tromba a ver la película, ¿no? Lo cual ya es bastante sorprendente en pleno siglo XXI. Porque la película, en la mayor parte, tiene muchísimo metraje en blanco y negro. Es una versión nueva y es un director no muy comercial, como estamos viendo, ¿verdad? Casi podríamos considerarlo como un director todavía como para un grupo de personas muy, muy determinada, aficionada al terror en general. A nivel mundial, ya lleva recaudado 160 millones de dólares. Hay que decir que esto no es nada normal, estas cifras, en el siglo XXI, en 2025, en las salas de cine. De hecho, hay quien vaticina que después de la pandemia, prácticamente en 5 o 6 años, todos los cines van a desaparecer. Afortunadamente, estos malos agüeros no se están cumpliendo, pero de luego no es normal que acuda tanta gente a ver una película de este tipo. Bien. Un 4% de los espectadores, cuando se les pregunta a la entrada de la sala, dicen que van a verla por Robert Eggers. Y realmente a mí me ha pasado que todas las personas que conozco que han visto una película de Robert Eggers, luego ven todas las películas de él como un sello de garantía, ¿ok? Como en los años 80, volver a comprarte otro disco nuevo de Black Sabbath, o comprarte otro que sacara Rainbow, o los discos en solitario de Ozzy Osbourne o de Iron Maiden, que tú decías, bueno, es una garantía absoluta. Ni siquiera necesito escucharlo previamente, que por otra parte esto es un invento de los últimos años, porque en los años 80, como mucho era ir a una tienda de discos y pedirle al dependiente que te lo dejara escuchar un poco, ¿vale? Otro dato súper importante, que desde el punto de vista sociológico me parece increíble, ¿no? El 60% de los espectadores de esta película tiene entre 18 y 34 años. 18 y 34 años. Es que se supone que esta franja de edad es precisamente la que no va al cine. Y sin embargo, de cada 10 espectadores de Nosferatu, 6 tienen menos de 34 años. Esto me parece también algo muy, muy llamativo. En cuanto a los premios, para la última edición de los Oscars, que la ceremonia fue a principios de este mes, estoy grabando esto a 17 de marzo, pues obtuvo muchísimas nominaciones. Obtuvo Mejor Fotografía, Yarin Blaske, que es un director de fotografía que ha estado en todas las películas de Robert Eggers y seguramente va a seguir estando. En la tercera parte de Extremo y Terrorífico vamos a tener la aportación de Jorge Echegoye, que aparte de escuchante de REA, es director de fotografía profesional y nos ha hecho un trabajazo para analizar esta fotografía y todas las connotaciones psicológicas que tiene de cara al mensaje que nos quería dar el director. Y esta fotografía es algo impresionante. También tiene nominación el mejor diseño de producción, mejor vestuario y maquillaje y peluquería, especialmente por la estética, la presencia física del actor principal que está representando a Nosferatu. Luego te daremos algún dato más al respecto. en los premios de la Academia Británica de Cine, 5 nominaciones, incluyendo Mejor Fotografía, por supuesto. También Mejor Fotografía, la Asociación de Críticos Norteamericanos ganó el premio. Mejor Fotografía en Critics' Choice Awards, con otras 4 nominaciones. En la Asociación de Críticos de Chicago, Mejor Dirección Artística y 5 nominaciones más. Y en los premios, Satellite Awards, que son sobre terror, ciencia ficción, fantasía, premiado el mejor reparto, o sea, el mejor grupo de actores y actrices, además de 5 nominaciones, incluyendo fotografía. Ya te vas haciendo una idea de por qué le vamos a dar tanta importancia al trabajo de iluminación, de ambientación, del uso de luces, del uso de la cámara, etcétera, etcétera. Darte el detalle, esto me ha parecido muy interesante. Nosferatu, el término como tal, se supone que es rumano por el personaje original. Pero, sin embargo, hay todo un estudio semántico sobre el origen de esta palabra, y resulta que viene del griego, que fusiona 2 palabras, noso y foros. ¿Bien? Nosoforos, para los griegos, significaba el que lleva la peste. Y de ahí el que muchos directores de cine han querido que aparezcan las ratas asociadas al personaje. Porque las ratas, en las pandemias más graves que asolaron Europa durante muchos años, como la peste negra, por ejemplo, las ratas se identificaban como las principales portadoras de la peste. En rumano, Transilvania significa la tierra más allá del bosque. Que aquí tenemos, pues, otra alusión muy, muy evidente, ¿no? Como te decía, la conexión con las ratas está presente también en la película de Nosferatu, en esta versión, la de 2024, y la pusieron los guionistas también en el primer Nosferatu de 1922. La mantuvo Coppola en su Drácula. De hecho, hay una escena muy, muy impactante en la que Drácula le van a apresar y se convierte en una montaña de ratas y que de repente todas se caen, lógicamente, y huyen, ¿no? Sin embargo, las ratas no están presentes en la concepción inicial del personaje. Los personajes digamos que el personaje de Drácula, originalmente, se podía transformar en animales nocturnos. Tiene lógica porque solo puede aparecer de noche, ¿verdad? Como murciélagos, por ejemplo. En algunas adaptaciones también añaden la forma lobuna, o poder convertirse en lobo, como en el Drácula de Coppola, pero no en ratas, ¿ok? Pero esto ha sido una licencia que se han tomado en algunas adaptaciones, ¿no? La figura del vampiro, en este caso, han querido representarla como si fuera un animal. Si ves la película o has visto alguna imagen, te das cuenta de que es una interpretación de este actor tremendamente física. Está muy encorvado, camina de forma lenta, la voz le da un toque de terror. Hay una escena en este Nosferatu en el que ya el encargado, o sea, el protagonista, que tiene que ir a llevarle la documentación a su castillo para que firme la compra de una casa en la localidad alemana donde viven los actores principales, los protagonistas. Lo primero que sabemos de Nosferatu nos llega a través de los oídos, que es la voz, y es impactante el terror que te puede transmitir, ¿no? Esta presencia siniestra, los brazos caídos, las uñas muy alargadas, el cuerpo escamoso, todo ese trabajo de maquillaje, el bigote gatuno y la estética cosaca, con el bigote así tan pronunciado, la nariz aguileña, pues todo esto era la intención del actor que se puso de acuerdo con Robert Eggers para hacerlo así, de aparentar que era una rata gigante para poder separarse, marcar distancia con otras interpretaciones de vampiros que tenemos en nuestra retina, como la de la primera versión de Murnau, con esas uñas tan gigantes, esa mirada, esos ojos penetrantes, la piel blanquecina, como que realmente está muerto, o el Drácula de Gary Oldman, que ponte tú a intentar superarlo, ¿vale? Pues Skarsgård, que es este actor, que por cierto también hace de Pennywise en la última versión de It, pues optó por simular que era una rata gigante. De ahí que aún cobre más fuerza el vínculo de Nosferatu con las ratas, que en esta última versión hace que actúen como si fueran, digamos, sus heraldos, que salen del barco de Demeter e invaden las ciudades antes de que él llegue. Es una forma de transmitir su poder y que él ya está dominando ese lugar, ¿no? Vamos a escuchar más música. Hay una banda de gothic rock fundada en los años 90, Inglaterra, que se llama Nosferatu, y una canción que se llama Vampire's Cry, nunca mejor elegida. Y bueno, es una banda, esta Nosferatu, de rock gótico, procedente, como decía ya, de Inglaterra, que ha ido creciendo hasta convertirse en una de las bandas de mayor éxito comercial dentro de lo que se llamó la nueva ola del rock gótico. Aunque en otros países europeos, y mucho menos más allá de Europa, son prácticamente desconocidos, han vendido más de 100.000 copias en todo el mundo, entre álbumes y sencillos. Nunca ha sido una banda que haya rivalizado, por ejemplo, con The Cure o con Depeche Mode, por ponerte dos referencias, ¿ok? Pero ya ves que tiene unos seguidores tremendamente fieles, y no le he preguntado, dentro de poco voy a ir a Madrid y le voy a preguntar a Alberto Monreal qué les parece, seguramente les adore también, ¿no? Y bueno, han metido cientos de miles de canciones en álbumes recopilatorios y bueno, debutaron en 1988 con, por supuesto, con un disco que se llama Bloodlust, y en 2011 yo les tengo fichado que sacaron Wonderland, que me parece un título demasiado optimista, tratándose de esta banda de Nosferatu. Bueno, vamos a escuchar este Vampire's Cry de Nosferatu. ya te adelanté cuando hice la introducción de esta segunda parte de Extremo y Terrorífico número 7, tenemos muchísimas lecturas. Uno de los valores, creo que culturales, y que lo hacen tan interesante también, de ambos Nosferatus, son las ramificaciones que hemos ido descubriendo sobre diferentes disciplinas, creencias, conjunto de ideas, relaciones con el mundo de lo espiritual, de lo demoníaco, del esoterismo, todo eso que en la cultura popular convierte en un recurso para asustar en una novela, en un cortometraje, en una película, en un cómic, en realidad está basado en movimientos que han ido ocurriendo a lo largo de la historia, muchos de ellos todavía con misterio sin poder, sin que los seres humanos hayamos podido desentrañarlo del todo. Pero están presentes en nuestra vida, todavía están aquí. Todo lo que te voy a nombrar ahora, que está insinuado o mencionado o directamente señalado en estos dos Nosferatus, en el antiguo y en el nuevo, están presentes todavía en pleno siglo XXI. El personaje de Willem Dafoe en esta última versión aparece como un científico defenestrado por haberse salido del positivismo, por acercarse a las ciencias ocultas y al esoterismo. Incluso hay momentos en los que nombra la demonología, o sea, él llega a identificar demonios que considera que le están dando fuerza al personaje de Nosferatu. Cuando hablamos del positivismo, quiero aclarar que se refiere a la aplicación del método científico, ¿bien? Se le llamó así cuando surgió, por oposición a otros movimientos que trataban de explicar los fenómenos de la naturaleza o la astronomía o por qué el sol una vez se salía por un lado y se pone por otro, etc. Para poder explicar todo esto, durante muchos años, muchos siglos, se recurrió a diferentes explicaciones, como diferentes corpus teóricos. Pero cuando irrumpió el método científico, que sigue vigente cada vez más, de hecho, a día de hoy, en 2025, muchas disciplinas pseudocientíficas, como puede ser la psicología, están alineándose con el positivismo, con el método científico, porque se está unificando, bien, que todo aquello que sea palpable, que se pueda encontrar, lo que se llama una base empírica, que se pueda demostrar, pues tiene muchas más posibilidades de resultar eficaz. Por eso, pues muchas disciplinas modernas, sobre todo las que tienen que ver con atender necesidades de las personas, se está acercando al método científico. Bien, pero este personaje de Willem Dafoe, pues él empieza a descubrir que hay elementos, que hay fenómenos que aparecen que pueden estar afectando a las personas, como puede ser el pseudovampirismo o directamente la necesidad de alimentarte de la sangre de otros seres, pues que no se podía explicar únicamente con la base científica médica de aquel momento. Esto es un paralelismo con la medicina y la psicología modernas, porque si bien la medicina y la psicología en algún momento puede coquetear con las terapias energéticas o las que se llaman holísticas, en el sentido de que holístico es global, que incluyen todas las dimensiones de las personas a la hora de diagnosticar y a la hora de curar, y que incluiría, por ejemplo, una concepción holística del ser humano, por tanto, de la enfermedad o del mal que le aqueja, de la dolencia, incluiría la espiritualidad, incluiría el cuerpo, el mundo de las creencias, igual que tenemos asumido que nuestra educación está condicionando la forma en la que resolvemos diferentes cuestiones. Por ejemplo, si eres diabético, la dieta que has recibido y la educación que te han dado a nivel de alimentación va a condicionar mucho que tú puedas afrontar la enfermedad o que empeores terriblemente, ¿no? Eso sería una visión holística. Y hay personas que, para superar enfermedades o problemas psicológicos, etcétera, la espiritualidad o las prácticas energéticas o simplemente hacer yoga puede ser un aporte muy positivo, aunque se escapen de ese método científico empírico que he estado hablando hasta ahora, ¿no? Pues aquí hay un paralelismo, porque lo que encuentra Willem Dafoe es que hay otros recursos para poder explicar cómo lo que le está pasando a una persona, pero que también hay otros recursos que no son estrictamente científicos para poder encontrar una cura o un remedio. Y de eso habla todo el rato. Cada vez que aparece el personaje de Willem Dafoe y le preguntan, en los soliloquios en los que él se mete, que no para de hablar y de hacer alusiones, menciona de repente la alquimia, de repente habla de la escuela del diablo. Esto que es tan, tan desconcertante para la mayoría de las personas, empezando por los propios personajes que le rodean, para él en su mundo tiene toda una lógica, porque se dio cuenta de que no se puede explicar el vampirismo y el efecto que tienen seres como Nosferatu a distancia, a lo largo de los años, no se puede explicar si recurres únicamente a todo aquello que se podía probar en esta época. Bien, que recordemos que estamos hablando de varios siglos atrás, ¿no? Estamos hablando del ocultismo, por ejemplo. Estamos hablando de la alquimia, de recursos como la hipnosis, la telepatía, los símbolos rúnicos, por ejemplo, que aparecen en el bosque en una escena del primer Nosferatu. Hay un momento en el que los personajes se adentran en un bosque y hay varios planos de símbolos rúnicos. Hay también símbolos cabalísticos. Por ejemplo, cuando tengas la oportunidad de ver la película en DVD o en una plataforma y los primeros planos del contrato que el protagonista de Nosferatu, en la versión de 2024, el contrato que está firmando para, por un lado, engañar al marido de la mujer que él quiere tener, y por otro lado, para comprar esa vivienda, ahí hay un montón de símbolos cabalísticos. Así que detén la imagen ahí y ponte a observar, ¿no? Así que tenemos alquimia, tenemos cábala, tenemos símbolos rúnicos, tenemos ocultismo. Todo eso, a lo mejor, solo en tres escenas de Willem Dafoe. Hay que tener en cuenta lo que es la escuela del diablo. Bien, se supone que existió una escuela del diablo en los Cárpatos, ¿ok? Hay una canción, por ejemplo, que es de los Phillips, que se llama Funeral in Carpathia, que es para hablar precisamente de los ritos funerarios que se hacían en los Cárpatos vinculados con el vampirismo, ¿verdad? Pues todo esto viene de aquí, está relacionado. La escuela del diablo tuvo un nombre que se llamó escolomancia. Esta escolomancia es donde, según las creencias de Bram Stoker, el autor de la novela de Drácula, aquí es donde cualquier ser humano, sin tener ascendencia vampírica, podía aprender todas estas disciplinas ocultas y esotéricas. Esto era una creencia superpoderosa de Stoker, que lógicamente no podía plasmar tan claramente en sus novelas, porque entre otras cosas hubiera acabado, pues seguramente, en algo parecido a una clínica mental. Entendamos, hubiera acabado encerrado de por vida. Y lo que en esta creencia, una persona, si acudía a esta escuela en los Cárpatos y se sometía a ese aprendizaje tremendamente exigente, pues podía desarrollar todos estos conocimientos, que se resumían bajo el término de escolomancia, ¿no? Este descubrimiento a mí me pareció súper interesante. Pero hay más. Ya te he dicho que hay presencia de la demonología, porque el personaje de Willem Dafoe, una de las conexiones que establece es que él interpreta que el comportamiento que está teniendo Drácula y las posesiones a las que somete a sus víctimas para debilitarlas, necesita la ayuda de un demonio, y nombra a Asmodeus. Así que te he preparado un audio, que no es mío, pero que explica muy bien quiénes son los príncipes del infierno. Así que te voy a dejar con varios contenidos en formato de audio. Vamos a tener primero una explicación de quiénes son los príncipes del infierno y qué pinta Asmodeus en todo esto. ¿Cuál era la especialidad de Asmodeus? ¿Por qué Nosferatu recurre a él? ¿Por qué para la escuela de la escolomancia es tan importante? ¿Y qué uso le dan a los poderes de Asmodeus para poder controlar a las víctimas que se manifiesta en forma de posesión? Bien. Luego viene la aportación de Jorge Loarte dando su opinión sobre todo esto que estamos hablando y de los dos Nosferatus. También menciona el Drácula de Coppola. Y luego vamos a meter una banda de power metal que el amigo Lester y también colaborador de Rea y también seguidor, pues él y yo compartimos varias cosas. Una de ellas es Nuestro Asombro, porque Manticore, que así se llama esta banda, Manticore, no tenga tanto éxito porque me parece de las mejores bandas de power metal de la historia. Tienen mogollón de discos, todos son de un nivel asombroso. Y si dudas de eso, cuando acabe el audio de Jorge Loarte, llévate a tus orejas los primeros riffs de este tema que se llama In the Abyss of Desperation, del álbum Safe, y vas a flipar en colores. Así que te dejamos con todo este menú y ahora volvemos. El infierno es ciertamente un lugar de miedo, un lugar de dolor y sufrimiento. Allí los condenados están destinados al sufrimiento eterno. Pero según algunas tradiciones cristianas, las almas de los pecadores no están allí solas. Están en compañía de las criaturas más siniestras, a las que convencionalmente se les llama demonios. Pero entre estos demonios se destacan siete de ellos. Serán conocidos como los siete príncipes del infierno. Estos demonios están relacionados con cada uno de los siete pecados capitales. Belfegor, el señor del fuego, es también conocido como el demonio de la pereza. Según algunas tradiciones, Belfegor fue una vez un poderoso arcángel llamado Bastiel. Pero cuando la rebelión de Lucifer estalló en el cielo, no se unió a los ángeles rebeldes, pero tampoco apoyó al ejército de ángeles del Señor. Debido a su inercia, fue considerado un desertor y arrojado al infierno. Azazel estaba entre los ángeles caídos que se rebelaron contra Dios. Al principio de los tiempos, Azazel tenía una relación carnal con las mujeres que vivían en la tierra. Los frutos de esta unión serían conocidos como Nefilim. Los descendientes de Azazel corrompieron la tierra, y así fueron arrastrados por el diluvio de Dios. Azazel, que una vez fue un ángel, se convirtió en un archidemonio que representa el pecado de ira. Mamón era una de las muchas deidades precristianas. Llegó a ser considerado una figura diabólica, ya que estaba ligado al pecado de la codicia y la avaricia. Jesús condenó el culto al dinero, personificado en la figura de Mamón, porque el hombre no podía servir simultáneamente a Mamón y a Dios. Belcebú está vinculado a la figura de Baal, un antiguo dios semita de la fertilidad, y Sebut, el dios de las moscas. Esta fusión dio origen a la figura de Belcebut, el demonio de las pestilencias. Se le considera como uno de los demonios más poderosos, solo detrás de Lucifer. Su hambre insaciable lo convierte en un devorador implacable. Las plagas generadas por el diablo devoran todo lo que hay en su camino, y por eso está atado al pecado de la gula. Asmodeo, uno de los demonios infernales más poderosos. Su origen se remonta al hombre más impuro que jamás haya existido, el rey de Sodoma, la ciudad del pecado. Asmodeo llevó a los habitantes de Sodoma a la depravación, y así la ciudad sufrió la ira de Dios y fue arrasada. Asmodeo es el más corrupto de los hombres. Fue elevado a la condición de diablo cuando llegó al infierno, y por su laxivia estaba relacionado con el pecado de la lujuria. Leviatán es una criatura terrible que habita en las profundidades del Mediterráneo. Su enorme poder despierta el miedo en los corazones de los hombres. La descripción de tal criatura se puede encontrar en el libro de Job, y este relato la describe como algo similar a un dragón acuático. El colosal demonio marino está relacionado con el pecado capital de la envidia. El último, y ciertamente el más importante de todos los príncipes infernales, es Lucifer, el líder de los ángeles que se rebelaron contra Dios. Lucifer era el más bello de los seres celestiales, y debido a que tenía tantas cualidades, fue tomado por el pecado del orgullo. Su orgullo desenfrenado lo llevó a pensar que era como Dios, por lo que lideró una rebelión contra su creador. Los demonios fueron derrotados por las fuerzas angelicales, lideradas por el arcángel Miguel, y los rebeldes fueron expulsados del cielo y arrojados al infierno. En las profundidades de la tierra, Lucifer y los otros príncipes del infierno trabajan para corromper la obra de Dios. Estos demonios esperan la llegada de los días que preceden el regreso de Cristo, cuando tomarán la tierra a través del anticristo y nuevamente lucharán contra las fuerzas del Creador. Buenas a todos y a todas, aquí Jorge Loarte de Metal Nightmare. Soy director, como ya habréis escuchado otras veces, de una revista física que se llama, como comento, Metal Nightmare. Soy codirector junto a Mar Paradel. Y nada, un gustazo y un lujo hacer este audio para dar mi opinión de la nueva versión de Nosferatu. Muy agradecido a Osvaldo, por supuesto. Y a mí la verdad es que la película, sé que entre la del 22 y la de... Y esta nueva versión está también la del 79, que para muchos es una obra maestra, para otros es muy, pero que muy floja. Yo creo que a ver, la del 22, por supuesto que marca un antes y un después en el cine de terror. Se hace en una época en la que, pues bueno, en la época del cine mudo, y claro, lo que luego transmite la del 79 a lo mejor era algo que no encajaba a la gente que ya tenía un cariño o cierto cariño a la primera. Pero bueno, centrándonos en el tema de la nueva versión, yo tengo que reconocer muchas cosas. Lo primero, que la ambientación es completamente brutal. Creo que han dado en el clavo. Las interpretaciones son muy intensas en el buen sentido de la palabra. El juego de sombras, cortinas y demás también. El tema de las ensoñaciones, alucinaciones, de lo que es real, lo que no, o con respecto a lo que es real, lo que no. El viaje del Conde Orlok en barco, cómo reacciona la tripulación, todo eso está enfocado de una manera bastante, bastante brillante, por no decir completamente brillante. Yo al principio le dije a Osvaldo que la iba a comparar con la de cine mudo, pero claro, no es comparable en ningún momento. La de cine mudo es digna de admiración precisamente porque era muda y aún así creaba un impacto visual acojonante, pero claro, en este caso estamos ante un impacto visual multiplicado por 20.000, más que nada por lo gráfica que es con respecto a lo monstruoso, a lo sangriento, a lo violento, incluso a lo sexual también, por supuesto, porque hay alguna escena que otra en la que, pues bueno, los instintos primitivos salen a rebosar de una manera muy, bueno, pues muy erótica, muy sexual, muy... La verdad es que tiene mucho empuje, la película tiene mucho empuje. Últimamente parece que hacer una película de terror de más de una hora y veinte puede resultar algo denso, algo aburrido, algo para el espectador, cuando no se transmite todo el tiempo algo que impacte, valga la redundancia con lo del impacto. Pero creo que en este caso, a colación de la novela de Bram Stoker o de otras versiones de Drácula, y también, por supuesto, teniendo en cuenta las dos que todo el mundo conoce anteriores de Nosferatu, al final van teniendo algo en común, ¿no? Van teniendo en común, pues, que una persona tenga que viajar a ver al conde para tener un trato comercial, para el tema de las propiedades, para tal. Y en este caso es que van a machete desde el principio. O sea, la reacción que tiene el conde según conoce a Thomas desde el primer momento, que Thomas en este caso pues sería en otras películas Arthur, prometido de Mina, pues en este caso Thomas, yo creo que he recibido de una manera en la cual él poco menos que le viene a decir desde el primer momento, sí, mi amo. Por supuesto no dice sí, mi amo, dice sí, mi señor, pero enseguida está bastante intimidado por el conde, y es que el conde además acojona lo suyo, o sea, es así. Luego el tema de la chica que está esperando evidentemente a su esposo, pues también es muy intenso, porque ella al final, como en esta historia, como que prevé, ¿no?, que algo está sucediendo, se le empieza a mezclar la ficción con la realidad y el desenlace es completamente explosivo. Y me refiero a, pues eso, a lo que comentaba antes, muy agresivo, muy sangriento, y se mezcla mucho el amor, el sexo, el gusto por la sangre, lo que es capaz de soportar una persona, pues tanto terror, cuando se ve intimidado por una presencia. Y destacar lo que destacaba antes desde un primer momento, el tema de las sombras, de las cortinas, de luego el que haría de Van Helsing, pero que en este caso no se llamaba Van Helsing, que el papel lo adaptan a Willem Dafoe, también es verdad que es un papel que, digamos, es más lento que el de los demás, no es tan juguetón como el que hizo Anthony Hopkins en la de Coppola, pero bueno, lo han sacado adelante como un tío más, que tiene un toque de locura, pero a su debido momento también de cordura. Y Bill Skarsgård como Nosferatu, a mi parecer, no es reconocible en casi ninguna de las escenas, por no decir en ninguna. Creo que está caracterizado de un modo en el cual no se ve al actor. Esto pasa mucho con el Skeletor de Fran Langella, por ejemplo, ¿no? Casi nadie sabe que es Fran Langella si no te dicen que es Fran Langella. Pues aquí la caracterización es tal que yo no veo a Bill Skarsgård. igual que en It, como Pennywise, si lo vemos, aquí no. Y ya digo, todo, o sea, vestuario y ambientación, la música lleva también, acompaña con un buen ritmo acojonante, y yo sinceramente le doy una puntuación bastante alta. No sé si un notable bajo, un notable alto, pero desde luego ahí está la cosa, porque ya digo, yo la he disfrutado. La he disfrutado, pero me cuesta mucho comparar, sobre todo por el tema que digo. Al final es mucho más gráfica y al no ser muda es que, claro, no tiene casi nada que ver. Que guarda en común cosas con la historia, sí, pero está todo incrementado, aumentado de tal forma que el puñetazo en la cara a nivel cinematográfico es un hecho innegable. Así que nada, lo dicho, encantadísimo de volver a colaborar. Antes, por cierto, he tenido un lapsus ahí. No quería decir Arthur y Mina, quería decir Jonathan y Mina, ¿vale? Que me vinieron a la mente otras pelis, sí llamadas Drácula, no Nosferatu, pero que al final la historia es la que es. Y también me olvidé de lo que sería el personaje de Rainfield, que en este caso es interpretado por un tipo que enseguida es despreciado por su, en este caso, sí amo. Porque antes había comentado que el prometido de la chica trata, digamos, al conde como con mucho respeto, mucha sumisión y tal, pero bueno, aquí directamente el tipo que está en el manicomio y que todos asociamos al personaje de Rainfield es despreciado desde el primer momento. O sea, en cuanto ya están tú a tú, hace creer que bueno, que Rainfield nunca tendría que haber estado a las órdenes y al servicio del conde, dado el mal genio de este, por sus motivos. O sea, porque al final el conde tiene un objetivo, o dos en este caso, que son la sangre y llegar hasta la chica. Entonces, pues bueno, todo lo que haya de por medio son daños colaterales, y si tiene que humillar a un siervo, pues lo hará. Lo dicho, un gustazo, insisto, un gustazo en colaborar de nuevo con Osvaldo y con su gente, y un abrazo muy fuerte a los oyentes. ya sabemos que la persona que decidió poner el dinero para rodar el primer Nosferatu se llamaba Albin Grau y que pertenecía a una secta que creía en la escolomancia y que compartía todas esas creencias que te he mencionado antes que pasaban por la mente de Stoker. Hay un texto de Albin Grau que vamos a leer literalmente. En 1916, prestando servicio como soldado de infantería durante la campaña en Serbia, en lo que llamaría un comando de exterminio de insectos, me tuve que alojar en la casa de un viejo pastor que había visto un no muerto en Rumanía. Había sido su propio padre, que había muerto luego de una sangrienta reyerta y fue sepultado sin recibir los sacramentos. Esto causó que se levantara de su sepulcro el padre del pastor, convertido en Nosferatu, para acechar la aldea en busca de víctimas. Cuando fueron a exhumarlo, se dieron cuenta de que su cuerpo no presentaba evidencias de descomposición y también de que sus dos dientes frontales se veían extrañamente largos y afilados, sobresaliendo de la boca. Los aldeanos rezaron una plegaria y el prefecto del lugar ordenó que le clavaran una estaca en el corazón, tras lo cual el anciano profirió un alarido y expiró. El pastor me mostró un documento oficial del año 1884 que probaba la exhumación. Allá, en aquel lugar de los Balcanes, está lo que podría llamarse la cuna de los vampiros. Albin Grau, en 1921, en un texto que llamó Vampire, o sea, vampiro. Vamos a escuchar lo que tiene que decirnos Luciano Berriatúa, una persona que a nivel mundial ha hecho más aportaciones sobre los motivos por los cuales se rodó la primera versión de Nosferatu, al que en este audio que llamaron Murnau, pintor de sombras, apareció en Días de Cine, en el programa de la segunda cadena de televisión española. Luciano Berriatúa es un historiador e investigador y nos cuenta lo siguiente. Un 28 de diciembre de 1888 nacía en Westfalia, Alemania, Friedrich Wilhelm Murnau, uno de los grandes directores de la historia del cine. Nosotros hoy le dedicamos un reportaje para que conozcáis un poquito mejor al creador de Nosferatu, El Último, Fausto, Tartufo y, por supuesto, Amanecer. Siempre es un buen momento para acercarse algo más a la figura de este genio portentoso que moría en trágicas circunstancias cuando Hollywood ya se había rendido a sus pies. Vamos a hacer este recorrido de la mano de Luciano Berriatúa, el máximo conocedor de esta figura a nivel mundial. Murnau realmente llegó al cine a través del teatro, pero él no quería hacer cine, él quería ser pintor. Y de hecho empezó a pintar, lo que pasa es que pronto se dio cuenta de que como pintor no iba a hacer una gran carrera. Él está funcionando como un pintor que está buscando imágenes que creen emociones muy fuertes al espectador y de lectura inmediata y de impacto, y al mismo tiempo está tratando de salir del teatro buscando otro tipo de recursos que son absolutamente cinematográficos. ¿Cuál es la película más importante de Murnau? Sin duda, El Último. O sea, El Último es una de las grandes, grandes películas de la historia del cine. Es una película que cambia toda la historia del cine y todos los métodos de trabajo. Lo importante es que el espectador, por vez primera, va a entrar en un espacio cinematográfico, porque la cámara se introduce por los decorados, siguiendo al personaje. Va con el personaje y se introduce en un espacio que es imposible en el teatro. Es una película simbólica, es una película antimilitarista, que tiene doble lectura, que es una cosa que es muy interesante en Murnau. Él odiaba a muerte a los militares, igual que Mayer, que es el guionista. Lo que buscaba Murnau, y que tenía que ver con la pintura, eran imágenes que diesen ideas muy complejas al espectador, pero que nunca dejaran de ser realistas. O sea, simbólicas y realistas al tiempo. Entonces, en este sentido, por ejemplo, en el momento que le quitan el uniforme al portero del hotel, es un momento en el que tú puedes ver que se lo quitan igual que en una degradación militar. El problema que tenemos con Murnau es que se ha perdido la mayor parte de su obra de los primeros años. Entonces se conservan trocitos de Satanás. La primera que se conserva es La luz que mata, que es muy próxima ya a Nosferatu. Y también hay una que es anterior, que es El castillo de Hohenlohe, que es justo antes del rodaje de Nosferatu. Debía hacer un buen trabajo técnico, porque realmente consiguió hacer una película tras otra, e incluso hizo alguna película con bastante presupuesto. Lo que sí se ve a través de las fotografías, a través de los materiales que se han podido conservar, es que, digamos, la obsesión por la pintura estaba siempre. Es que Murnau lo dice en el año 27, que él quería ser pintor, y que lo que descubrió es que el cine era una forma de hacer pintura en movimiento. Es que realmente la pintura podía crear emociones muy fuertes al espectador, incluso con el encuadre, o sea. Nosferatu realmente, como todo el mundo sabe, es Drácula, de Bram Stoker. Lo que pasa es que no se pagaron los derechos y se modificó bastante. La película fue financiada por sectas ocultistas, y lo que querían era realmente introducir a la gente, a todo el público, en el mundo del ocultismo. Y para ellos querían hacer sentir que realmente cosas como la hipnosis, la telepatía, las fuerzas oscuras existían realmente. Más cosas que debes saber de este personaje, de Alvin Grau. De origen alemán, era un artista, era arquitecto y un reconocido ocultista en esa época. También ejerció de productor y de diseño de producción. O sea, un artista total. Llegó a contactar con Aleister Crowley cuando ya llevaba varios años realizando actividades con sectas sobre ocultismo. Y Aleister Crowley le concedió audiencia porque le consideró alguien que estaba contribuyendo a la causa. Era considerado a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, porque él falleció en 1971. Era considerado un artista visual y además, como te dije antes, también era arquitecto, ¿no? Fue responsable también de los bocetos, algo que ahora diríamos que es como un cómic, es como el storyboard de la película de Nosferatu, y también los pósters. De hecho, si te pones a revisar la cartelería de la primera versión de Nosferatu, la atmósfera es muy inquietante y tiene una relación directa con luego la fotografía de la película, ¿no? Había mucha inspiración del misticismo, era un amante de lo esotérico. Decidió plasmar este mundo visual donde se pudiera transmitir el terror. Eso es lo que buscaba, ¿no? La oscuridad. La oscuridad es súper importante en todos los Nosferatus y es súper importante, por razones lógicas, en todas las adaptaciones de Drácula, ¿no? Pero aquí es muy importante a nivel lo que se llama formal, ¿ok? De por qué eligen una iluminación determinada. El movimiento visual que estuvo en el cine, pero previamente estuvo en la pintura en Alemania, que se llamó expresionismo. Lo que hizo Alvin Grau con tanto control sobre el producto cinematográfico, sobre esta película, porque puso el dinero y él tenía los conocimientos además para diseñar los decorados, para decidir sobre la colocación de la cámara, las luces, la iluminación, la oscuridad, las sombras, pues lo que quería era utilizar recursos del expresionismo alemán. De esto te vamos a dar más información después, en esta entrega y en la tercera parte. Sus diseños no solo promovieron la película, sino que contribuyeron a que todo el mundo ahora tenga grabado en su cabeza una identidad visual, desde el vampiro icónico. Esa forma física, la cara del vampiro, las uñas, la mirada, la nariz, el cuerpo tan estilizado. Todo eso es una creación de Alvin Grau, que logró convencer al director, a Murnau, para que mostrara este tipo de personajes, ¿no? Y Murnau, no sabemos si, comulgaba con todas estas ideas esotéricas y que era también ocultista o no, pero está claro que entendió lo que quería mostrar Alvin Grau, que es el verdadero cerebro detrás de la película, y que al final, a la posterioridad, se ha quedado como un antes y un después en lo que es el expresionismo, lo que es la cultura, la imagen y el cine, y lo que fue el cine de terror totalmente, ¿no? Por eso todavía a día de hoy, siglo XXI, hablas con gente y te dice: es que no sabía si ver la versión de Robert Eggers porque tengo la original muy muy metida dentro. Ese es el efecto que tiene, ¿no? Bueno, más música. Evergrey, esta banda sueca, heavy metal muy oscurito, tirando a progresivo, uno de los mejores cantantes del estilo, y muchísimos álbumes ya a sus espaldas. Pues en su segundo álbum de estudio, que se llamó Solitude Dominates Tragedy, incluyeron una canción que se llama Nosferatu, así, tal cual. Tenemos una grabación, ha habido un lanzamiento posterior de este álbum en 2004, creo que la producción inicial de Andy LaRocque, que son palabras mayores, pues ya justifican la escucha de este álbum y, por supuesto, absolutamente de toda la discografía de Evergrey, que me parece pues una maravilla, absolutamente todo lo que hicieron, ¿no? Una banda que siempre he considerado con una carrera muy muy en paralelo con la de, muy análoga con la de Nevermore. Bueno, este fue el último álbum, este Solitude Dominates Tragedy, en el que tocaron el bajista Daniel Knott y también un guitarrista muy bueno que se llama Dan Brunel. Después de este segundo disco dejaron la banda, pero nos dejaron esta maravilla que se llama Nosferatu, al estilo sueco, así que te vamos a dejar con Evergrey. Posteriormente vamos a tener la aportación maravillosa, me ha encantado el audio que nos ha grabado Marco De Caro. De hecho, antes de pedirle el audio, yo había leído una publicación que él hizo en redes sociales hablando de las conexiones del Drácula de Coppola con el Nosferatu y todo lo que él había percibido, que Marco De Caro nos pone el nivel muy muy alto. Así que ya sabes, primero escuchamos Evergrey y después a Marco De Caro. We'll be right back.

Bueno, antes que nada quería agradecer la invitación para compartir mi opinión con respecto a la película Nosferatu de Eggers. Bueno, es un director que me imagino, como la mayoría, empecé a seguir a partir de que saliera su película La Bruja, que para mí es su obra maestra. Después salió El Faro, que también es una película que me gustó mucho, no tanto como La Bruja, pero me pareció muy buena. Y ya con esas dos películas empecé como a perfilar que el estilo cinematográfico de Eggers iba más por el lado de un terror folclórico con un estilo intimista, jugando casi con lo psicológico. Y después llegó El Hombre del Norte, que para mí fue una gran decepción, porque bueno, no, la verdad que no me gustó la película, y aparte yo creo que marca un cambio de estilo, porque si bien se repite el patrón de hacer películas ubicadas en el pasado, y de hecho leí que él dijo que nunca va a hacer películas situadas en el presente o en el pasado reciente, sino en la Edad Media o antes, o no sé, supongo que se pondrá como un límite el siglo XVIII o XIX, pero dijo que siempre va a ser películas que transcurran en el pasado. Bueno, me pasó esto. En El Hombre del Norte, todo eso que tenía de terror intimista, folclórico, psicológico, mutó hacia un enfoque, casi diría, wagneriano, de una épica y una grandilocuencia notables. De hecho, se me ocurrió compararlo con el estilo de Lars von Trier en películas como Anticristo o Melancolía, por algunas cuestiones cinematográficas. Pero bueno, más allá de algunas otras cuestiones también simbólicas, y acá estoy haciendo un poco de asociación libre con respecto a, bueno, lo que es el universo wagneriano, ¿no? Y las valquirias que aparecen en El Hombre del Norte y otras cuestiones. Pero bueno, a lo que voy es a que esta película para mí marca o marcó un cambio en el estilo, y me decepcionó, que ya lo dije, pero bueno. Y después tenía expectativas con respecto a Nosferatu. Si bien estoy un poco cansado de las remakes, pero bueno, me gusta mucho el género de terror, y bueno, Nosferatu es un clásico. Y creo que Nosferatu me gustó más que El Hombre del Norte, debo decir, pero no tanto como La Bruja o como El Faro. Es como un punto intermedio entre ese terror folclórico, intimista, casi psicológico, como ya dije, y la grandilocuencia y la épica del Hombre del Norte. Me parece que Nosferatu hubiera sido, para mi gusto, mejor si se acercaba más a lo que fue, por ejemplo, El Faro o La Bruja, que a lo que fue El Hombre del Norte. Creo que está en un punto intermedio. Nosferatu es una remake que, bueno, intenta tener algunas cuestiones originales, que en realidad no lo son tanto. O sea, hay mucha polémica con el tema del bigote, y en realidad el Conde Drácula tiene bigote en el texto de Bram Stoker, con lo cual, pero tiene algunas cuestiones medio extrañas la película, con respecto a la fidelidad a ese texto, porque bueno, pasa por la presencia del bigote la fidelidad, pero después quienes leímos la novela de Bram Stoker sabemos que en realidad creo que en muchas cosas es más fiel la adaptación de Francis Ford Coppola, en otras pocas es un poco más fiel la adaptación de Eggers,

Si adoras esa película, tienes que ver el documental sobre el rodaje de Coppola, porque teniendo ahí a Winona Ryder, a Anthony Hopkins, teniendo a, como te decía, al actor principal haciendo de Drácula, Gary Oldman, pues son el diseño de producción, la fotografía, los efectos visuales, el vestuario, la música, es que es una película, a mí me parece pues una obra maestra. El aspecto argumental, en este caso, creo que es un papel clave el de la protagonista, sobre todo cuando hacia el final del metraje, faltando como 15 minutos, ella le hace una confesión a su marido, ¿no? Creo que ahí ese aspecto erotizante y que al final es clave para explicar por qué una fijación tan fuerte de Orlok con ella le distingue del personaje de Mina Harker que representaba Winona Ryder en el Drácula de Coppola. Le da valores distintos a las dos mujeres protagonistas. De hecho, el Drácula de Coppola, el personaje de Gary Oldman, aquello de he cruzado océanos de tiempo para llegar hasta aquí, ese cartel con ese texto que mencioné antes de el amor nunca muere, lo aleja la relación del aspecto erótico, sexual, para llevarlo más a un plano de un enamoramiento que trasciende pues el tiempo y el espacio, digámoslo así, ¿no? Pero en esta versión de Robert Eggers, él sabrá cuáles son sus motivos, que puede haber una conexión también desde el punto de vista argumental o de referencia histórica. Señala la cuestión de la pérdida de inocencia y la voluntad de la protagonista de querer disfrutar del sexo. Por lo tanto, es menos romántica en todos los sentidos de la expresión romántica. Y aquí mete más el dato carnal, de bajos instintos, más pasional, ¿no? De hecho, en algún momento de la película, yo creo que un chaval hoy de 20 años viendo la película diría: joder, pues si hubiera habido Tinder en aquella época, se hubiera acabado todo, no hubiera pasado nada de esto, de lo que está pasando, ¿no? De lo que estamos viendo. Esto también tiene que ver con que en un pensamiento victoriano muy purista, en esta época histórica en la que la virtud, o sea, la virginidad de las mujeres se valoraba por encima de todo, era tremendamente desafiante para la sociedad, para los hombres de la época, para otras mujeres, era tremendamente aberrante y un gran paso adelante en cuanto se podía interpretar como una conquista de las mujeres, el querer reclamar el derecho a sentir placer físico, que por supuesto, gracias al universo, debería estar al alcance de todos los seres humanos, desde que son mayores de edad hasta que prácticamente se mueran. Y esto siempre lo voy a defender. Cuando se desvelan los verdaderos motivos de que Orlok la persiga, esa revelación que la priva de inocencia, algunos comentarios que le hace el matrimonio que la está cuidando cuando ella enferma, marca que este personaje sea bastante distinto del de Mina Harker, ¿no? Sigue estando presente la mordida del vampiro con una gran connotación sexual. De hecho, en prácticamente todas las adaptaciones de Drácula, incluso en El baile de los vampiros, que es una comedia, la única comedia que creo que se ha hecho, bueno, creo que ha habido alguna película de género Z por ahí, en plan cómica, pero en El baile de los vampiros, que es esta versión, te digo, de Coppola, no, disculpo, perdón, de Polanski, en el que se introducen vampiros homosexuales, ahí en los Dráculas de la Hammer, te diría, por supuesto, en el Drácula de Coppola, Y en este, en el de Eggers, en el Nosferatu, se vuelve a recurrir al primer plano de la cara de una mujer cuando está siendo mordida por el vampiro en el cuello. Y la cara no sabes interpretar si es placer o es dolor. Hay muchísima ambigüedad con respecto a esto. También esto es una conexión muy fuerte con lo que puede ser sentir placer a través de la tortura física, el sadomaso. Las prácticas sadomaso y este tipo de sexualidad o de relaciones sexuales no están tan alejadas del heavy metal como pensamos. De hecho, hay muchísimas bandas que han centrado su temática en estas cuestiones. En su momento, en la Hell Awaits, por ejemplo, mi amigo Mark Gutiérrez empezó escribiendo ahí y sobre temas, sobre festival de cine erótico y de temas relacionados con el sadomasoquismo, que se estuvo haciendo algunos eventos en Barcelona. Mark Gutiérrez, de Rock Entre Amigos, empezó a escribir en el mundo del metal a través de eso. Y he visto muchos fanzines de metal extremo, revistas que traen este tema continuamente, ¿vale? Dentro de nuestra mentalidad un tanto aperturista en comparación con la gente que pueda, que aparentemente la gente que simplemente escucha jazz, por ejemplo, u otros estilos, ¿no? Recordemos la canción de Judas Priest, Love Bites, ¿ok? Mordiditas de amor. Podría estar por aquí la cosa, ¿no? Al final, en la historia, la que nos quieres contar Robert Eggers, tiene más peso las bajas pasiones, lo primario, las necesidades físicas, los bajos instintos, las pulsiones casi animales por el encuentro físico y sexual entre los personajes conectados a la muerte. Y quien ha visto la película ya sabe a lo que me estoy refiriendo, porque es tremendamente poética ese plano desde arriba, un plano picado, donde habrá puesto la cámara en el techo del decorado o de la habitación, que conecta el sexo con la muerte y un destino fatal. Orlok esparce la muerte, pero necesita el sexo con esta mujer, y la mujer desea el sexo, pero necesita ocultarlo huyendo de la muerte. Es el Eros y el Tánatos, del que Freud nos habló muchísimas veces y que toda una generación le marcó sus conocimientos avanzados de lo que era la sexualidad llevada a un plano más allá de lo físico y conectando con lo espiritual. Bien, Tánatos y Eros son dos términos del griego. Eros tiene que ver con la erótica, con el amor, con el sexo y la vida, y el Tánatos con la muerte. Y al final, en esta historia, nos han contado que es prácticamente lo mismo. Ni siquiera son dos caras de la misma moneda, sino que seguramente en la naturaleza del ser humano está totalmente mezclado. Antes de acabar, alguna curiosidad que te quiero contar, ¿no?, de esta versión de 2024 de Robert Eggers. Para mí la mejor escena dura 3 segundos. hay planos espectaculares, como te dije antes. En la tercera parte vamos a comentar cosas de la iluminación de las caras y de los rostros, que es súper significativo. Cuando están viajando en el Demeter y un marinero va a ver qué está pasando en la bodega, porque hay tanto ruido, ya ha aparecido algunos cadáveres. El estallido de sangre en segundo plano, cuando Orlok saca los dientes a relucir y le muerde en el cuello. Esa iluminación es algo impactante, no, lo siguiente. Porque cuando veas esta escena y la veas tranquilamente, te darás cuenta de que la iluminación no está sobre las caras de los personajes, sino está sobre los chorros de sangre que caen hacia atrás del cuello del marinero que está siendo mordido por Orlok. Esto me parece un prodigio de narración. La escena de las niñas rezando en un montaje paralelo, estas dos niñas que son de los amigos del matrimonio Harker, que le están ayudando porque ella está muy enferma. el montaje en paralelo de la invasión de las ratas a la ciudad, avisando de que ya estaba allí Nosferatu y que era el dueño absoluto ya de ese territorio y de todos los seres vivos que están dentro, en un montaje paralelo con las niñas rezando. ¿Qué están rezando? Pues ese rezo clásico, que es el Now I lay me down to sleep, I pray the Lord my soul to keep. If I should die before I wake, I pray the Lord my soul to take. Los heavy, ¿de dónde hemos escuchado eso? Pues te voy a decir de dónde. En la canción Go to Hell de Megadeth hay una narración completa de este rezo que empezó a acuñarse en el siglo XVII. Qué cosas, ¿eh? Seguramente la primera versión fue escrita por un tal George Weller y que lo asociaba a un rezo de la iglesia de protestantismo, ¿ok? Es curioso. 1698 hizo la primera versión. También aparece en el siglo XVIII en los primeros cuadernos que se hicieron para que los niños supieran qué es lo que tenían que rezar antes de acostarse. Y aquí pues se recupera, que seguramente no sea casual, sino que también esté ahí con toda la intención del mundo, ¿no? Porque la traducción es bastante sencillo. Las niñas están diciendo: ahora me voy a acostar, le pido al Señor que cuide mi alma, y si me muero antes de despertarme, pues que sea Dios quien se lleve mi alma, lógicamente, porque ya estaban temiendo de que fuera Orlok o otra entidad igual de demoníaca quien pudiera llevarse su alma, ¿no? Y bueno, yo hablando de llevarme, ya me voy, ¿vale? Te voy a dejar con un pedazo de banda de metal extremo para que acabes de despertarte, y te emplazo a esta tercera parte donde tenemos todo lo que nos falta y contenidos súper interesantes, audios de otros compañeros que de verdad estoy seguro de que no te va a dejar indiferente. ¿Quieres saber quién era Asmodeus? Asmodeus, que lo nombran en esta película, este demonio. Pues vamos a escuchar esta canción acojonante de una banda brutal que se llama Necrophobic. Pedazo de banda esta gente. Les vi en directo una vez y son una apisonadora, de esas bandas que salen, empiezan a golpearte, a darte hostias y vamos, patadas en el culo con metal extremo a saco, que ni siquiera saludan, no hacen bises, no se presentan, y cuando acaban dejan el escenario lleno de sangre. Pues del álbum Womb of Lilithu tenemos esta canción que se llama Asmodeus. Ha sido Pablo Martín quien te habla, te dejamos con Necrophobic y no te pierdas la tercera parte. Les quiero.